Sí, el tema con nosotros es que más o menos aproximadamente en mayo se advierte la situación de que el lago Colquiguapi, muy cercano a la localidad, se había secado totalmente y previamente el río Chico. Y bueno, esto nos llevó a que nos movilizáramos porque ahora está sufriendo una gran sequía el lago Muster, que le da el agua a las localidades de Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Caleta Olivia. Así que, bueno, eso es lo que nosotros nos hemos reunido y hacemos todo tipo de, digamos, de gestión y de marchas y grupos. Nos reunimos con cierta habitualidad para poder concientizar, digamos, a la población de que realmente este lago está padeciendo digamos, un grave problema. Norma, ¿qué implica para la zona este lago? Es uno de los pocos lugares con agua potable, ¿no? Sí, es uno de los pocos lugares con agua potable y aparte vemos que Comodoro Rivadavia va a hacer una nueva toma a este lago para que puedan seguir asegurándose el agua. Lo que nosotros advertimos es que no está mal que se lleven el agua para consumo humano. Lo malo es que se derrocha en la altura del Alto Río Senger. Ahí hay muchos pobladores que tienen campos y que realmente sacan como ríos paralelos porque son gente empresaria, ya que tienen retroexcavadoras y bueno, desvían el río y hace que el río Senger no pueda llegar en su caudal habitual al lago Muster y eso hace que bueno, el nivel el nivel baje y la localidad de Comodoro para este verano digamos se vea en peligro de no poder abastecer a la población para el consumo humano. Norma, y por lo que tenemos entendido, no solo los productores de la zona desvían para sus fincas y se quedan con parte del agua, sino que también hay un problema interprovincial, ¿no? Con Santa Cruz. Sí, el agua también hay que decir lo que se utiliza también para la actividad petrolera. De todas formas, eso se vio que era un 2 o un 5% del total y lo que nosotros también denunciamos es que por qué no se utilizan otras formas de conseguir agua para la actividad petrolera, como, digamos, reciclar el agua de cloacas, las aguas grises, o sea, buscarle otra forma porque ellos necesitan agua dulce Claro. para hacer la actividad petrolera, pero como eso, es una inversión, ¿es cierto? Es como más fácil es sacarla digamos, del lago Muster, que es donde está el acueducto que nutre todo lo que es Santa Cruz y la localidad de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, que son netamente de explotación petrolera. Norma, sabemos que se realizó un informe desde digamos, el grupo de gestión ambiental del INTA, donde de alguna manera se evidencian estas hectáreas que se van perdiendo año a año. ¿Cómo ustedes pueden aprovechar ese informe como argumento, digamos, frente ya a la justicia, frente al Estado, a las autoridades provinciales o regionales? Y nosotros estamos trabajando en un recurso de amparo con la abogada Silvia de los Santos, en donde se han logrado, bueno, que la gran parte de la población firmara para que esto se evitara, ¿no? O por lo menos se investigara y se podría lograr salvar parte del lago Muster, que nosotros eso es por lo que luchamos. Realmente que se seque un río, un lago, es algo tremendo en cualquier lugar del mundo y acá en nuestra localidad no se concientiza mucho sobre la situación. Así que lo que en nuestro trabajo es eso, ¿no? Crear conciencia y a su vez, bueno, ya llegar a la justicia porque lo hemos probado todo, ¿no? Hemos ido al Consejo Deliberante, hemos pedido a la banca del pueblo, hemos hecho avistajes aéreos desde el alto de la cuenca, y lo hemos elevado a la legislatura provincial para tener Norma, el nos. apoyo. Sí, Ah, sí. sí, sí. pensamos que se había perdido un poco la comunicación. Y te queríamos consultar, bueno, sí, más allá de la falta de agua, ¿qué otras cosas genera este desierto donde estaba el lago? Digo, el crecimiento de los médanos, la tierra volando, ¿cómo afecta eso también al a la zona? Bueno, se sabe que en la Patagonia hay grandes ráfagas de viento, es una zona muy ventosa. Entonces, el haberse secado el lago Coleguapi, eso hace una nube de tierra que va derecho a la localidad de Comodoro Rivadavia. Y realmente, bueno, eso se podría haber evitado si en unos años anteriores se podrían haber sembrado unas especies especiales para que no se crearan tantos médanos. O por lo menos, digamos, hacer alguna programación sobre esta situación. Pero bueno, realmente la desidia es lo que nos ha superado en la localidad de Sarmiento y realmente esto nos lleva a que el pueblo se movilizara y formara esta agrupación de autoconvocados, ¿no? No, en ese sentido, bueno, ustedes están reuniendo, están proponiendo, digamos, distintas soluciones, como estabas planteando, están llevando, digamos, los informes y los relevamientos a las distintas instancias. ¿Cuál es la experiencia también que les deja esta nueva organización que están conformando como pueblo? Bueno, nosotros siempre tenemos muchísima energía. Es un grupo de gente realmente que hay de todo, hay profesionales, hay ingenieros, médicos, hay amas de casa, docentes. Realmente para el año que viene lo que hemos programado es hacer proyectos para la educación primaria, secundaria, para crear conciencia y a su vez las distintas participaciones que hemos tenido, bueno, a veces no se logran lo que nosotros queremos, pero seguimos luchando para poder lograr el objetivo que es salvar el lago Muster. Bueno, Norma, les deseamos muchísima suerte entonces con toda esta lucha y saben que están abiertos los micrófonos de Radio Nauta para cualquier información que quieran comunicar. Bueno, realmente te agradecemos porque realmente es un ecocidio lo que está pasando acá en la localidad. Se ha perdido una especie de pez, la trucha bucona, que era del lago Coleguapi. Así que realmente nosotros estamos muy preocupados y nos alegramos que gente de tan lejos les interese la temática y bueno, nosotros vamos a seguir luchando para salvar el lago Muster. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.